cuando tu abrazo partido complicó mis movimientos. Fue cuando vi que tus ojos asumían nuevos riesgos. Fue cuando vi tu futuro hermanado al de otros cientos. Llegué a sentirme un hermano en la aurora de tu pueblo. Arias, Guido Tonina y De Chaparro, el dúo en armonía, haciendo Hermano, un tema dedicado justamente a los hermanos del pueblo Com, del impenetrable chaqueño, con la voz en el arranque nada más del querido Tito Burgos, uno de aquellos tantos hermanos que uno conoció en los primeros andares por esos territorios y que no volvió a ver a causa de la tuberculosis mortal. Estamos ahora comunicados con Félix Díaz, Carayé del pueblo Com de la comunidad Potá de Napocna en Abogó. Félix, Néstor Elías, aquí en el estudio de La Retaguardia con Facundo Valdés. Muy buenas tardes, Néstor. Un placer poder escucharte nuevamente, hermano. Buenas tardes a vos y gracias por atendernos. Queríamos consultar cómo estaba tu situación procesal con esta causa que de alguna forma está cercando tu situación personal también, ¿no? Sí, la verdad es que la causa sigue avanzando. Ahora falta saber la fecha de la audiencia pública que se va a hacer en Formosa, porque la justicia me pide que tendría que fijar dos propuestas para que yo pueda participar de esa audiencia. Estar libre, claro. Con esas condiciones de un juicio abreviado y una propuesta que a mí me... Una probation, exactamente. Vamos a tratar de ordenar un poco qué significa esta causa. Recordémosle a la gente por qué estás procesado, Félix, y de cuándo data esta causa. Esta causa estaba ya en el año 2008, y a partir de ahí empezamos a luchar y a defender nuestro territorio, porque el gobierno de la provincia de Formosa nos despojó el territorio en el año 2007 a través de una resolución cediendo a la familia Celía 2.042 hectáreas de esa tierra de la comunidad. Y a partir de ahí empezó como a movilizar a la comunidad, a reclamar, elevando notas al Instituto Aborigen de Formosa, después al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y de la cual nunca tuvimos respuesta, porque esta resolución que dio el gobierno formoseño en el año 2007 ya estaba vigente, la ley 26.160, donde prohíbe cualquier acto procesal o administrativo referente a las tierras comunitarias. Claro. Y a pesar de todo eso, Infran avanzó y no respetó nada. Nación tampoco dijo nada. Así que hasta que el momento la comunidad se cansó y salió a cortar la ruta en el año 2010. Y ahí hemos sufrido represión, desalojos y también armaron causa contra nosotros. Y esa causa es la que está avanzando ahora. Muy bien, ese es el origen de la causa y el encabezado de la causa es por usurpación de tierras. Así es, Néstor, porque... Esa es la carátula de la causa, ¿no? Así es, así está la carátula. Y convierte en un usurpador de un territorio ancestral, porque ese territorio ha sido siempre de la comunidad. Ahí están enterrados nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros. Entonces, ¿cómo puede ser yo usurpador de un territorio ancestral que el que tiene más derecho fue reconocido recién en el año 2007? Entonces, Entonces esas son las contradicciones que tiene el gobierno de Formosa y la justicia para justificar el despojo, es eso, condenarme a algo que no he cometido. Quienes te denuncian en este juicio es la familia Celiás, Cecilio Celiás puntualmente. Así es, ellos son los denunciantes, conjuntamente con la policía, avalado por el gobierno de Formosa y también por la justicia, por supuesto. Vale el recuerdo de que esta familia Celiás tuvo una importante participación durante el terrorismo de Estado en la Argentina y uno de sus miembros fue intendente de la localidad de Laguna Blanca, ¿no? En Formosa Capital. En Formosa Capital. Así que estamos en esa a la postura de no negociar y no ceder la lucha, a pesar de que a mí me están como apuntando porque dice que yo soy el responsable y el ideólogo intelectual de todas las movidas. Claro, es fácil saber que es un juicio que te tiene a vos como eje, pero que en definitiva apunta a toda la comunidad, es decir, es un juicio correctivo, ¿no? O que pretende ser correctivo. Algo que te quería consultar, vos descartaste la posibilidad de hacer una probation o de advenirte a un juicio abreviado. Sí, es porque no, para mí no corresponde, porque cómo voy a avalar algo que no lo es, para reconocer que yo soy usurpador y que me van a dar la libertad condicionada, claro, para prestar un servicio, un centro comunitario, una escuela, una plaza. Vos decís que eso, eso es un modo de aceptar que tenés algún grado de culpabilidad. Exactamente, y yo no puedo aceptar eso porque es una condición para demostrar que la justicia actúa correctamente, y eso no puedo aceptar porque estuve en la comunidad cuando me comunicaron esa resolución y lo consulté a los ancianos y me dijeron que si te vas preso nosotros no vamos a ceder porque hemos derramado sangre en la ruta cuando nos reprimieron y murieron varios hermanos, y uno de ellos que fue baleado en esa represión fue el hermano Roberto López, Roberto y López. No podemos dejar que estas cosas queden impunemente. Entonces, como a mí me ponen al frente de la comunidad como Caracé, yo respeto la confianza de la comunidad hacia mí, y esa confianza no se puede traicionar o negociar porque se trata de la vida misma de la comunidad. Félix, déjame que te pregunte un par de cosas referidas a tu nueva situación social, de alguna forma. Vos formás parte, presidís un consejo consultivo indígena, ¿no? Y eso de alguna forma te ha transformado en una persona cercana a espacios del gobierno. ¿Has hablado esto con funcionarios del gobierno, con Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué es lo que ellos manifiestan? ¿Has recibido algún tipo de apoyo? Así es, Néstor. Yo fui elegido para presidir el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de Argentina, de la cual me ha posicionado con más notoriedad sobre la confianza que me ha depositado los pueblos indígenas de poder llevar adelante la política indígena. Entonces, ni bien llegaba acá en Buenos Aires, hablé con Federico Efrón, que es el defensor de mi causa. Que pertenece al CELS, ¿no? Sí, es el abogado del CELS. Y también el doctor Julián Langevin, defensor ante la Corte. ¿Por qué esta causa? Nosotros tenemos una medida cautelar y recurso de amparo en la Corte Suprema. Entonces, lo que nosotros le planteamos a las autoridades así de la Corte es que avance sobre el tema de la resolución para saber las cuestiones jurisdiccionales de cómo define la Corte, si es jurisdicción provincial, federal o no sé cómo podría llamar una causa que la misma Corte puede llevar adelante. Uh-huh. Y empezamos a tratar sobre este tema. Entonces, a partir de esa charla que hemos tenido, le trasladamos a esta preocupación al organismo del Ministerio de Justicia, y ahí donde está Claudio Abru, el presidente del INAI, sí, y el Consejo Federal de Seguridad, de la cual estuvieron como de pero, acuerdo, apoyar esta lucha por el territorio de la comunidad. ¿Ellos te dieron apoyo, vos decís, entonces, para continuar con esta lucha? Sí, sí, ellos se han comprometido de acompañar este proceso de la lucha de la comunidad por el tema territorial. Félix, querido, te voy a sacar un poquito de tu causa procesal ahora para consultarte sobre la situación de Agustín Santillán y los distintos hermanos Huichis que están allí detenidos en Formosa también, de modo ilegal, por causas medianamente similares, vinculadas a la defensa del territorio también, de un modo distinto en todo caso, no por usurpación en este caso, pero sí por denunciar lo que sucede allí en sus territorios. ¿Qué sabes de esa causa? Son casi 60 días, ¿no? En donde el hermano Agustín... Así es, Néstor. Yo estoy constantemente comunicándome con la familia de Agustín Santillán y con la mujer Gabriela Torres y también con el abogado Daniel Cabrera. Así que la causa está ahí parada porque él tiene que declarar varias causas que está todavía pendiente. Y hoy hablé con el abogado, dice que falta dos causas que son la más grave, de las acusaciones más graves que tiene Agustín, y depende mucho de esa declaración indagatoria que va a tener Agustín, por ahí si se van a dejar libre o van a procesarlo. Entonces estamos atentos a esto, porque yo estuve ya dos veces visitándolo a él ahí en el lugar donde está preso, sí, y estoy preocupado por él, porque así como está situación que le están imputando, son causas armadas. Lo leí, la declaración testimonial de los policías, como si fuera que son las víctimas de Agustín y otros miembros de la comunidad de ahí, de Agustín, del barrio, sí, de Ingeniero Juárez. Y es preocupante eso, porque le están persiguiendo a los indígenas cuando son los que son víctimas del consumo del estupefaciente. Y los distribuidores ahí están sin ser investigados ni procesados. Ningún indígena está como libre de esa acción de defender su derecho. Y los criollos no hay ningún imputado, y eso siempre pasa con nosotros. Sí. Ningún policía imputado, investigado. Es la mejor muestra, ¿no?, de cómo funciona el sistema. Así es, Néstor. Félix, querido, vamos a estar seguramente convocándote algún día acá al estudio para hablar más largamente. Tengo muchas preguntas para hacerte, sí, muchas inquietudes, la verdad. Pero bueno, a veces una comunicación telefónica limita estas posibilidades. Quería solo consultarte sobre tu situación procesal, sobre la situación de Agustín. Imagino que también estás al tanto de que estas situaciones se multiplican a lo largo del territorio nacional, con distintos hermanos de distintas comunidades y pueblos que están sufriendo este mismo tipo de atropellos, causas armadas, procesamientos ilegales y desplazamientos de las tierras, ¿no? Es un tema realmente extenso para abordar, y algún día me gustaría que me puedas contar con más detalle todos estos recorridos que venís haciendo y qué situación te vas encontrando. Así es, Néstor. Bueno, agradezco por este espacio y quería aprovechar para saludar a la compañera y amiga Norita Cortiña, Adolfo Perezquivel, Pablo Pimentel, a vos un fuerte abrazo, y a todos los que están siempre en la lucha en defensa de la vida. Y bueno, agradecido de poder conocido a tanta gente buena que siempre lucha y defiende el derecho humano. Así que abrazo grande, Félix. Abrazo para vos. Nos vamos cruzando por la calle. Espero encontrarte ahí en otras marchas, acompañando todos los reclamos necesarios por injusticias. Dale. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hablábamos con Félix Díaz Carayé de Potá de Napocna Nabogó, comunidad COM de la provincia de Formosa, tratando de alguna forma en su persona señalar cómo funcionan este tipo de procesamientos con los hermanos de distintas comunidades y pueblos que están padeciendo la justicia de la injusticia en cada uno de los territorios ancestrales que les toca vivir.